que son, bueno, medidas o situaciones que también, si uno las sabe capitalizar positivamente, transforman, digamos, generan cosas buenas y que de hecho, bueno, por lo menos en la institución valoramos la fortaleza de todos, ¿no? De la comunidad en general, que rápidamente se movilizó, pudo plantear sus inquietudes. Los propios alumnos. Los propios estudiantes, sí, los docentes, y que en realidad la defensa fue basada fundamentalmente en lo pedagógico, en lo curricular. En ningún momento se hizo referencia ni a la pérdida de horas, ni a la pérdida de trabajo. Que eso, bueno, también me parece que está bueno. Sí, hoy a la mañana recibimos temprano un fax de la supervisión indicando, bueno, es una nota larga, que indica la no innovación, no innovar en la fusión de los cursos por el presente ciclo lectivo, digamos. O sea, deja abierta la puerta a que, bueno, el año que viene haya que hacerlo en función de la matrícula, ¿verdad? O sea, siempre nosotros la variación o fluctuación de la matrícula la vamos viendo al momento del cierre de cada ciclo lectivo, que es entre diciembre y marzo. Hasta tanto no finalizan las instancias complementarias, los periodos de recuperación y todo, y las mesas de examen, que ahí uno ve, bueno, cuántos chicos pasaron de año, cuántos quedan, algunos pases que ingresan, pases que egresan, estudiantes que del ciclo orientado a lo mejor ya consiguen ser mayores de edad y optan por pasarse a la nocturna, porque tienen que trabajar, bueno, toda esa movilidad de matrícula hace que en marzo nosotros tengamos que ver ahí, una vez definidos los números, cómo se conforman los cursos, ¿no? Pensábamos que había que modificar un poco esa ley, porque no es posible mantener una cierta cifra en un pueblo como Epuyén y como unos cuantos pueblos, ¿no? Claro. Que a partir, no sé, un pueblo más grande o una ciudad, que ahí se puede garantizar eso, pero acá imposible, ¿no? Claro, lo que pasa es que si uno se ata estrictamente a la norma, la verdad es que sí, somos una escuela chica, como yo planteaba el otro día en la reunión de padres, y bueno, y eso haría que si tenemos una sola división en el ciclo orientado, bueno, deberíamos tener con esos números y con ese criterio una sola orientación, que en su momento el mismo ministerio nos permitió tenerla, a sabiendas de que Epuyén en 5 años no iba a crecer exponencialmente. Sí. O sea, somos un pueblo que mantiene, no sé los números, pero exactamente de un censo al otro es más o menos lo mismo. Pero tampoco la escuela está construida para hacer una monstruosa mega escuela. Sí, ¿no? Lógico. Pero bueno, creo que salimos un poco heridos, digamos, pero fortalecidos también como comunidad educativa, porque lógicamente estas situaciones bueno, dejan, ¿no?, heridas en las relaciones, en la salud incluso de algunos, porque estamos por ahí algunos pasándola mal con cuestiones de salud, porque estas situaciones estresan y uno no descansa y está... Bueno, pero son los avatares, digo, de estar en la escuela en un contexto tan complejo como el que está atravesando nuestra provincia y que sin lugar a dudas hace que este tipo de medidas sean aún, caigan con más, sean más, digamos, se tomen de la peor manera, ¿no? Tal vez en otro contexto, con épocas de vacas gordas, como digo yo, por ahí hubiera pasado, bueno, hubiera sido también resistido, pero a lo mejor de otra manera, no sé. Sí. Creo que no fue el momento oportuno para tomar esta medida y bueno, trataremos de seguir sosteniendo en el día a día nuestra escuela, que creo que hemos dado cuenta sobrada de que de que trabajamos comprometidamente, y no hablo de mí, hablo del equipo, del equipo que conforma la escuela, docente, no docente, estudiantes, cada uno desde su rol hace que la escuela sea una buena escuela, por lo menos en nuestra opinión, y nosotros nosotros cuando nos evaluamos a nosotros mismos nos sentimos fortalecidos desde ese lugar y por supuesto que siempre tratando de ir por más y de ir por mejor. Por eso creemos que las dos orientaciones para la comunidad, para nuestra escuela, son algo muy, son importantes y si pudiéramos tener otra, mejor, sí, ¿no? Claro. Porque cuanto más oportunidades tengan los chicos, es mejor para ellos y para la comunidad en general. Me llamó la atención, Carola, buen día, te saludo. ¿Qué tal, Hugo? Me llamó la atención en la reunión la importante cantidad de padres comprometidos, ¿no? Con la situación, o sea, se conocían, o sea, estaban al tanto de todo lo que estaba pasando y eso fue bastante importante, ¿no? Sí, por eso digo que la respuesta de la comunidad fue como para nosotros fue, no digo que nos sorprendió porque uno sabe que puede contar con la comunidad, que a veces nos pasa que decimos, uno, vienen todos los papás a la reunión de entrega de boletín o de esto, del otro, pero en el fondo uno sabe que confían también en la escuela y que a lo mejor, bueno, no necesitan estar todo el tiempo porque saben que estamos, digamos. Y bueno, y que esta muestra del lunes con la reunión, sí, de tantos papás. Sí, muchos padres. O gente padres. Que a lo mejor ni tiene nada que ver con la escuela y estaba igual, ¿no? Ese respaldo, sentir ese acompañamiento es importante para nosotros. Y valoramos y agradecemos, por supuesto, a todos los papás que vinieron. Incluso era llamativa la fila de papás esperando para firmar la nota. Su turno, sí. Como esperando el turno para también poner, bueno, acompaño con mi firma este pedido. Y bueno, eso, desde el lugar también del respeto, desde con altura, digamos, ¿no? Planteando la cosa como corresponde. Sí, incluso... Creo que en eso, bueno, en eso también tendremos que hacer nuestras reflexiones después como institución educativa, ¿no? Que no creo que no hay que perder nunca ese lugar de respeto, más allá de que no estemos de acuerdo, que querramos que las cosas sean de como nos parece que tiene que ser, siempre con altura, con respeto, con fundamentos sólidos. Y creo que, bueno, por ahí habría algunas cosas que revisar, pero me parece que fue nuestro reclamo fue por ahí. Bien. Así que, bueno. Y demuestra un poco también la madurez después de tantas luchas, tantas idas y venidas que ha habido en la escuela, ¿no? De tantas cosas que ha pasado. Uh-huh. Que hay una forma de mirar a los problemas de como mucho más seriamente, ¿no? Sí, por eso te digo que creo que, bueno, que más allá de algunas situaciones que sí debemos revisar en cuanto a cuestiones, bueno, que por ahí afectan a las personas, ¿viste? El uso de los nombres, bueno, cuestiones que tendremos que revisar nosotros hacia el interior de la escuela, que creo que bueno, que ameritan una reflexión. Creo que los argumentos con los cuales nos paramos frente a esta situación fueron sólidos y fueron atendidos. Entonces eso también hay que valorar, ¿viste? Que no fue, bueno, cortamos la calle o salimos a hacer lío. No, sino nos abocamos a argumentar desde lo curricular, desde la realidad de nuestra institución, desde la realidad de nuestra comunidad, y eso... yo lo valoro un montón y te vuelvo a decir, nadie puso en la mesa la cuestión laboral, que podría haber saltado como primer tema, ni los docentes, ni nosotros, ni los... nadie. La pérdida de las horas. Claro, yo voy a perder horas, no, nadie lo planteó desde ese lugar, el reclamo, o sea, fue por otro lado, fue por donde corresponde, que es lo pedagógico, el fortalecer las orientaciones... el trabajo de cada orientación y bueno, creo que si somos inteligentes, digamos, como institución, me parece que todo esto lo podemos capitalizar positivamente. Así que bueno, como yo digo, siempre trato de ser optimista en todo ámbito de mi vida y creo que en este también, ¿no? O sea, a pesar de que uno la pasó mal o la pasamos mal, bueno, ¿qué podemos sacar de bueno de todo esto? Y hay muchas cosas buenas que aparecen o que van a salir. Entonces, hay que, nada, mirar para adelante. Carola, por último de mi parte, ¿no? Cuando se preguntó varias veces, ¿no? Sobre el tema este de qué argumento tenía, ¿no? El ministerio para acotar o fusionar cursos. Ustedes leyeron un artículo que está en una ley, ¿no? ¿Hay posibilidad de que haya o presentar alguna una propuesta a la legislatura provincial para que se modifique ese artículo? Y sí, es un decreto. Encima, claro. Un decreto del año 2008, cuando es en el momento en que inicia la transformación de la ley federal, inicia la aplicación de la nueva ley de educación, dejando atrás la ley federal, que era EGB3 polimodal en nivel secundario. Cierto. Y a partir del 2008 inicia el nuevo secundario, que es el que tenemos ahora, que fue la primer corte de egresado, fue el año pasado, con estas nuevas dos orientaciones. Y bueno, ese es el decreto que le da marco legal a esta transformación de secundaria. Y ahí dice que los alumnos se agruparán en secciones de hasta 35 alumnos. Y bueno, digamos, el argumento era ese. Sin, por ahí creo yo, evaluar, que también lo dice el mismo párrafo, dice 35 alumnos o necesidad institucional o disponibilidad edilicia, porque a lo mejor vos tenés un aula de, no sé, de 2x3 y no te entran 35 alumnos ahí. Uh-huh. Entonces, bueno, y en este caso nosotros, bueno, apelamos un poco a eso, al mismo párrafo del decreto que dice necesidad institucional, y la necesidad institucional de esta comunidad es sostener las dos orientaciones. Es imposible en este momento fusionar dos cursos de sexto año de dos orientaciones diferentes que tienen espacios curriculares distintos, cargas horarias diferentes, o sea, no es tan simple. ¿Es posible? Sí, podría llegar a ser, e incluso hasta podría, lo pensábamos acá, hasta podría ser una propuesta innovadora, pero hay que pensarlo, hay que tomarse un tiempo, hay que madurarlo, ¿no? Así que bueno, creo que, nada, estamos aliviados un poco, pero bueno, como también con un montón de interrogantes, ¿no? De cómo seguir para adelante. Bueno, porque te digo, cómo seguir para adelante en el sentido de que la matrícula en Epuyén hay años que son muchos y hay años que son superan esos 35, 40 que se necesita para desdoblar, y hay años en que no. Uh-huh. Y hay años donde vos tenés grupos que tenés a lo mejor un estudiante integrado que tiene alguna necesidad educativa especial, claro, que hay que atender. Entonces eso favorece que los grupos se puedan desdoblar porque ese estudiante necesita una atención más particularizada, y hay otros años en los que no. O sea, como que bueno, lo que pasa es que tampoco está bueno abrir, cerrar, ¿no? Creo yo, atenta contra la conformación del equipo docente, y me parece que también desde ese lugar está bueno el tener la continuidad de las secciones como para poder también consolidar un equipo docente. Incluso escuché ahí de varios, incluso ex docentes, dando cuenta de las ventajas de que los cursos fueran más pequeños, ¿no? Lo que ayuda a que se pueda atender más personalmente las demandas de cada alumno, ¿no? Uh-huh. Sí, obviamente el trabajo es más personalizado. Por ahí hay espacios a lo mejor curriculares que el tener más cantidad de chicos generan otras, dan otras posibilidades de armar grupos de maneras distintas, de que, no sé, si se propone un tema para debatir, haya más voces debatiendo. Y hay otros espacios curriculares en que a lo mejor tener menos es mejor, ¿no? Claro. Porque en matemática el profesor se puede sentar uno con uno, en física, en química, ¿no? En inglés, es más personalizado. Pero sí, por eso digo, son los modos en los que funciona nuestra institución, que venimos trabajando así. No es que tenemos 10 y 14 por primera vez. Son los números con los que Puyén se maneja de siempre, digamos. Desde los 15 años que tiene la escuela siempre han sido números chicos, secciones chicas. Por suerte, porque permite un trabajo más personalizado, conocer al estudiante, saber quién es, de dónde viene, qué le pasa. Pero bueno, por ahí no fue la lectura que a lo mejor, que seguramente hicieron los supervisores, y bueno, tomaron esta decisión. por suerte pudieron también, que en esto también lo valoro, porque podrían haber sostenido su posición y pudieron, bueno, dar lugar al reclamo nuestro, al planteo nuestro, de los padres, de los docentes, de los estudiantes, del equipo directivo de la escuela, y bueno, pudieron resolverlo también de manera rápida para no afectar más días de clase, porque la medida que habían tomado los chicos era venir a la escuela pero no entrar a las aulas. Y bueno, así que por suerte ya, bueno, hoy hay paro, pero mañana entiendo que más allá de los docentes que están en retención, que son pocos en la escuela, arrancaremos o continuaremos como venimos, ¿no? Bueno, por lo menos una buena noticia para hasta fin de año. Y bueno, por trabajo para hacer también, como esta modificación de este decreto, me parece que es necesario, ¿no? Para ya ponerse a trabajar cómo se puede modificar esto. Claro, sí. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, bueno, Carola, por toda la información. Gracias a ustedes, a Mancay, también y a toda la comunidad que como dije recién, está bueno cuando uno se siente acompañado, ¿no? Sí. Sobre todo en los momentos así difíciles y por ahí duros para atravesar. Así que muy agradezco bien. A todos bueno. El acompañamiento.